Sí, efectivamente. Bueno, contanos de qué se trata. Bueno, mira, esto es una, viene ya con una resolución de la Dirección General de Escuela de que se debían imponer nombres a todas las instituciones que no la tuvieran todavía. Ajá. Entonces se movilizó la comunidad del conservatorio y se propuso que alumnos, profesores, e inclusive familiares, padres, ¿viste?, de la comunidad, presentaran propuestas. Claro. Y bueno, entre las propuestas que se presentaron figuraban el maestro Mogabelo, también el maestro Giancola, que fueron directores del primer conservatorio municipal, también, bueno, del profesor Jacobacci, y también de Astor Piazzolla. Fueron varias propuestas. Propuestas, sí. Ajá. Y se llega al nombre de Ernesto Mogabelo entonces porque, bueno, fue el más elegido. Sí, se hizo luego de la, ¿cómo te puedo decir?, una campaña, se hizo una votación en la que fueron también invitados así gente de la comunidad. Uh-huh. Y bueno, salió elegido el maestro Ernesto Mogabelo, un músico italiano que cuenta con familiares directos acá en Olavarría. Ah, mira. Sí, y bueno, no sé si querés te digo algo más o menos de lo que, quién fue Mogabelo. Sí, cómo no, contanos. Bueno, este músico italiano que fue maestro ayudante de un gran compositor italiano como Pietro Mascagni, el famoso autor de Caballería Rusticana, la ópera esa tan famosa, llegó a Olavarría en el año 30. Y fue elegido por el intendente para que se creara la primer banda, mejor dicho, bueno, la segunda banda municipal. Y al año se creó el conservatorio municipal del año 31, que es la base después lo que sería principalmente el conservatorio actual, que es provincial. ¿Y qué cantidad de personas fueron las que participaron para poder elegir los nombres? Bueno, entre familiares, sí. Bueno, y seguro alumnos y todo. Que te habla fue que propuso el nombre de Mogabelo, dada tengo los conocimientos, si bien no lo conocí personalmente por la edad, sabía de la calidad de él por la transmisión del maestro Giancola, que fue profesor mío, y luego el maestro Patané, claro, que fue alumno tanto de Mogabelo como de Giancola, luego pasó a ser profesor del conservatorio, luego director, y hasta la transición a ser conservatorio provincial. Uh-huh. Entonces ya con todos esos datos, esos conocimientos, bueno, me atreví a proponer el nombre Mogabelo, por considerarlo un pionero de la música local. Uh-huh. Micheli, ¿cómo le va? Lucio, lo saluda. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Lucio. Un gusto saludarlo. Bueno, más allá de los datos que hablan de la importancia de que el conservatorio lleve el nombre del maestro Mogabelo, la intención sería saber cómo se va a llevar adelante esta imposición. ¿Habrá acto? ¿Cuándo será? Sí, mira, está previsto que el 1 de octubre... se haga un acto que hasta ahora más sería más o menos las 15 horas, un acto protocolar con la colocación de placa en el frente, y luego ahí en el pequeño Zoom que tenemos, un acto así tipo artístico con presentación de alumnos de la institución. ¿Cuántos alumnos tiene el conservatorio en la actualidad? Y mira, nosotros siempre tenemos una matrícula de 418 alumnos que va fluctuando luego, ¿viste?, con el correr del tiempo, va bajando por lógicas consecuencias, ¿viste?, de los horarios, porque al ser una enseñanza no obligatoria, entonces, bueno, ¿viste?, los alumnos van adecuando a sus horarios de trabajo y estudios, y entonces, bueno, va fluctuando, pero más o menos andamos en las 380, más o menos, alumnos. Uh-huh. ¿Fernando, ese edificio es propio? No, está alquilado. Ah, está alquilado. Está alquilado. Ajá. Estamos tratando a ver si se pueden conseguir un terreno y bueno, estamos en eso, con la municipalidad inclusive. Están proyectando tener un edificio sí, propio. Sí, pero eso ya es 10 de años, o sea, sí. 30 años que estamos. Es cierto, porque han recorrido varios lugares, como la ex el ex edificio de la radio. Claro, y, sí, sí, sí. Y ahora ahí en la calle Alsina, ¿no? Estamos acá en la calle Alsina, lo que era la casa Subillaca. Claro. Ahí, sí. ¿Más o menos las comodidades dan para eso? Mira, las comodidades nos estamos arreglando. Claro. Pero siempre ahora, viste, con el aumento de la matrícula y las clases que son más con mayor cantidad de alumnos, los espacios quedan chicos. Y ahora estamos aprovechando de dar unas clases en la Escuela de Artes Visuales. Ajá. Se viene ahí muy bien por el señor director. Ajá. Uh-huh. ¿Por Marcelo? Sí, por Marcelo. Sí. Uh-huh. Bueno, Fernando, no sé si querés agregar algo más respecto a la imposición de este nombre de Ernesto Mogávero al conservatorio. Y bueno, yo te digo que el acto está fijado para el día 1, del 1 de octubre. Ajá. Y bueno, se invita especialmente a toda la colectividad italiana, por ser descendencia Mogávero de ella, que también nos dio una mano muy importante porque se presentaron muchísimos a votar por el nombre de Mogávero. Ajá. Entonces invitamos especialmente a toda la colectividad y bueno, después la gente en general. Hay cualquier cantidad de todavía gente de mayor que han sido alumnos de Mogávero y todo, y que han tenido un contacto con el conservatorio desde su inicio. Seguro. Esa gente seríamos gustosos de poder que vayan a presenciar el acto. Bueno, y nosotros con mucho gusto lo vamos a estar difundiendo. Sí, van a recibir invitación. Para que la gente vaya. Sí, sí, sí. Muy bien, te agradecemos mucho, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Que tengas un buen día. Bueno, gracias, buenos días. Bueno.